temos que lle dar paso a moitas máis persoas, e en primeiro lugar dolle a benvida ao noso presidente da Asociación Rosalía de Castro, Óliver Fernández. Boas tardes, Óliver. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este programa, porque dámonos cuenta de la gran persona que era Xosé Lamela. No quería esquecerme, antes de empezar a hablar un poquillo de él, de darle o pésame a su familia, un abrazo desde Barcelona, desde Cornellá, que son momentos difíciles, pero que bueno, que Xosé Lamela estará con nosotros porque lo tengo en la cabeza. Si está en nuestra cabeza, en nuestro recuerdo, está aquí con nos. Claro. Puedo contar de Xosé, una persona orgullosa de su tierra, embajador de Xurés, una persona muy autista, comprometidos con la cultura, sobre todo con la cultura galega. Para nuestra entidad, ya sabes que siempre participó, ayudó, cualquier cosa que pedimos, él estaba allí, fue jurado premio de poesía Rosalía de Castro durante muchos años, viña a Barcelona a CEA de entrega dos premios bueno, pagado de su bolsillo, que no, o sea, que nos hacía pagar o viaje, o sea, alguien que para las personas de Rosalía, yo creo que siempre estará en nuestro corazón, que no puedo decir otra cosa. Entonces, lo que conozco, pues, solo tengo parabéns para él. Es una persona que conoce a Xurés como ninguém, colaborador de la radio, o sea. Sí. No grande, hay. Una gran pérdida, pero bueno. Yo creo que sí que es verdad que estaba malo. Nos falamos con él también en un programa de radio sí. Un poquito, bueno, en las Navidades, ¿no te lembras, Julio? Sí. Dicho que estaba medio jodido tal, pero que tal, que tenía miedo de ir al hospital, o sea, que yo creo que también, aparte, no morreu de coronavirus, pero creo que fue una víctima colateral do coronavirus. Sí, considero que sí. Bueno, que sobre todo, que muchos ánimos para su familia, al final son los que... Eso es lo que estamos a poder, intentando darlle ánimos, despois se lle mandaremos a Jorge e aos demais pois esta pequena homenaxe radiofónica que intentamos